Página 24. Actividad 7. Escucha los diálogos y elige el número correcto. A. ¿Cuánto dura la clase? 50 minutos. B. El código de teléfono de Suiza, por favor. 41. C. ¿Tienes hora? Sí, las 12. D. ¿Cuál es mi clase? La número 13. E. ¿El prefijo de Madrid? El 91. F. ¿Cuántos años tiene tu padre? 67. G. ¿Cuál es tu dirección? Calle Bogotá, 80, segundo A. H. ¿Toledo está muy lejos de aquí? No, a 60 kilómetros.